Astrología. Predicciones 2002-2003. ¿Tanto? No. Estás escuchando, Rocampo. Presta atención a lo que pueda suceder durante este año. Aguarda nuestras especulaciones y mediciones, posiblemente el asteroide Adolfar, que se encuentra a 900.000 kilómetros de distancia de la Tierra, colapse con nuestro planeta y sea el fin del mundo. Para que eso ocurra, los científicos dicen que hay una posibilidad en 10 millones. Pero igual creo que debemos preocuparnos. De la Rúa fue presidente, estaba a mucha más distancia de la Argentina que este asteroide y cabía una posibilidad en 36 millones. Rock and Pop. Luche, porque siempre vuelven. Tengo los pelones en vinagre. ¿Qué tal, Gausen? Chiquilín, te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. No, pará, maestro. Ahora internet está al alcance de todos. Este que... Llegó Rock and Pop Access. La internet sin cargo de Rock and Pop. Conectate al 5444-ROCK. 5444-7625. En usuario, pone Rock. Y en contraseña, Pop. Rock and Pop Access. Donde el rock se conecta. Fácil, facilísimo. Re fácil. FX, primera escuela argentina de efectos especiales, creación de personajes, efectos digitales y mucho más. FX.com.ar 4581-3885. Pensé en tu animal preferido. ¿Te gustaría seguirle los pasos bien de cerca y descubrir todo sobre su mundo? Entonces, empezá a disfrutar. Porque ahora podés convertirte en un pequeño cuidador del zoo. Una experiencia inolvidable en la que podrás compartir charlas y tareas con los cuidadores, alimentar a los animales, entrar a sus recintos. ¿Te lo vas a perder? Vení, formá parte del equipo y convertite en un pequeño cuidador del zoo. Vas a conocer otro mundo zoológico de Buenos Aires. Cada vez más por menos. Para mayor información, llama al 4802-2174 o 4806-7411. Aprende fotografía. Nosotros te damos todo. Eso es Motivarte. Escuela de Fotografía Motivarte. 4773-1818. 4773-1818. Motivarte.com. Hoy más que nunca. Motivarte. Auspicia Kodak. En marzo, los Inrocuptibles te atrapan en la red. En losinrocuptibles.com encontrá la información más completa sobre música, cine y libros. Y ahora también videos, MP3, entrevistas exclusivas, coberturas especiales y la agenda diaria más completa de la web. Los Inrocuptibles. Este mes, Kylie Minogue de Strokes. Entrevistas exclusivas, temas y videos. Black Rebel Motorcycle Club. El nuevo rock and roll arremete a toda velocidad. El Festival de Cine de Mar del Plata cubierto minuto a minuto. La asesina de Lady Di. La novela que pateó el tablero del 2001. Y mucho más en losinrocuptibles.com. Todo para leer, mirar y escuchar. Desde este mes estamos en línea. Los Inrocuptibles. Los Inrocuptibles. Estamos en línea desde este mes. Losinrocuptibles.com. Si sos alumno o graduado de la UBA y buscas trabajo, www.uba.ar/empleo. El canal de empleo de la Universidad de Buenos Aires. www.uba.ar/empleo. Carlos Antonio, no mientas más. Ya lo sé todo. No, escúchame, María Las Nieves, te lo ruego. No. Dime la verdad, aunque sea por esta vez, Carlos Antonio. Hay otra, ¿no es así? No, te equivocas. No, dime la verdad, Carlos Antonio. Es la verdad, no hay otra. Hay muchas. ¿Muchas? Muchas. ¿Y cuántas son, Carlos Antonio? Por Dios, dímelo. No estoy seguro, María Las Nieves. 6, 7, y ya he perdido la cuenta. En cada uno de mis viajes conocí una diferente. Oh, no, ¿y cómo has podido hacerme eso a mí, Carlos Antonio? Es que me siento solo. Pero lo que me atraía de las otras era que todas eran un poquito la misma, la única. ¿Y quién es la única, Carlos Antonio? ¿Quién es? ¡Chino! Rock and Pop Net. Hay una en cada punto del país. ¿Sabía usted que si da vuelta su ropa interior puede utilizarla por una semana más? Fue otro mensaje de Rock and Pop Net, donde lo más importante es lo que está en el interior. El sábado 23 en Hangar, El Soldado Caído del Cielo te festeja. Invitado, Monos en Bolas. Anticipadas a solo 5 pesos en Hangar, Locuras y Lichi. El Soldado, Mam y Monos en Bolas. Sábado 23 en Hangar, Rivadavia 10.921, 22 horas. Verano 5, el rock de tu lado. Computadoras, internet, navegar. Yo pensaba que estas eran cosas que solo los chicos podían entender. Ellos se dan más maña, me acuerdo que decía. Pero un día decidí aprender y le perdí el miedo, aunque creo que el chico que todos llevamos dentro me dio una mano. Pepsi, animarse a más. Está bueno hacer un viajecito en Semana Santa para cargar las pilas, pero primero fíjate cómo están las de tu auto. Pasá por un Peugeot Service y ahorrá dinero y problemas. Cambiando la batería por 67 pesos, alineación y balanceo por solo 10 pesos. Pasá por la red oficial de concesionarios y mantené a tu Peugeot 100% Peugeot. Precios vigentes hasta el 30 de marzo de 2002 o hasta agotar stock. Los chicos quieren más rock. No sé si salir a meter cabrón. Ratones para loco. Su nuevo disco, Los chicos quieren más. No sé qué día es. Ratones paranoicos. En todas las disquerías. Toca discos. Si sos alumno o graduado de la UBA y buscas trabajo, www.uba.ar/empleo. El canal de empleo de la Universidad de Buenos Aires. www.uba.ar/empleo. Amigo, amiga, amiga, amigo, escuchá esta recomendación. ¡Jugá al brinco! No te vas a arrepentir. Brinco, brinco, brinco, gana con 6 o 5, también gana con 4, también gana con 3. ¿Qué más querés? Un 5 le dijo a otro 5, ¿hacemos algo? Dale, le respondió. Y se engancharon sus 6 amigos. Los 8 5 saltaron dentro de la compu, llegaron al módem, le dijeron chau al 0610 y se conectaron a internet. Y ya llevan unos cuantos años navegando gratis a máxima velocidad y sin pagar abono. Es simple. Conectate poniendo los 8 5 en tu computadora. Usuario, alternativa. Contraseña, gratis. 55 55 55 55. El número de internet gratis. Este sábado, Babasónicos en el teatro. The Electrico Show. The Electrico Show. Invitados sorpresa y Diego Roca remixando Jéxico en vivo. Babasónicos. Este sábado en el teatro. Anticipadas en Nietzsche y Locuras. Babasónicos en el teatro. The Electrico Show. No te lo pierdas. Pendejo. Chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. No, pará, maestro. Ahora internet está al alcance de todos. Este que... Llegó Rock and Pop Access. La internet sin cargo de Rock and Pop. Conectate al 5444-ROCK. 5444-7625. En usuario, pone rock. Y en contraseña, pop. Rock and Pop Access. Donde el rock se conecta. Fácil, facilísimo. Re fácil. I'm not what you think I am. Ultra Pop presenta el disco debut del líder del Pavement, Stephen Malmus. Conseguido en las mejores disquerías. Intoxicados. ¿Dónde está la acción? Intoxicados Copa y Salón Cervecero de Quilmes. En Olavarría y la Vía Quilmes. Viernes 22 de marzo. Intoxicados. Anticipadas sin locuras de Once, Flores y Morón. Y la estaca a 8 pesos. Intoxicados. Son las 2 de la tarde. ¿Todavía no llamaste el 4789-7070 para ganar con Veldent Rock and Pop Beach? Adivinación. 1, 2, 3, 4. No me apures, no. Tu futuro está comprometido, chango. Aquí veo un viejo tropaí y temo decirte que no te conviene, ¿has visto? Veo que vas a tener serios problemas económicos, ¿ah? ¿Eh? Sería bueno que no te vayas, que te quedes en tu lugar. Tu futuro está aquí, ¿eh? Lucha aquí, hermano, aquí tienes que luchar, que te voy a hacer recagar. Si después de todo, acá en Nigeria, el riesgo país es inferior a la Argentina. Y además, aquí puedes escuchar el rock and pop por internet, ¿eh? ¿Qué más quieres, ¿eh? ¿Una vuelta en elefante? Rock and pop. Aunque el futuro sea negro, siempre hay un servidor con el mejor consejo y señal. Y largo como el río dulce. Intoxicados. Los chicos saben dónde está la acción. Intoxicados, copa en Salón Cervecero de Quilmes. En Olavarría y la Vía Quilmes. Viernes 22 de marzo. Intoxicados. Anticipadas sin locuras de Once Flores y Morón. Y la estaca a 8 pesos. Intoxicados. ¿Viajás en Semana Santa? Asegúrate de parar justo donde querés ir. Pasa por un Peugeot Service y ahorra dinero y problemas. Cambiando las pastillas de freno por 69 pesos, alineación y balanceo por solo 10 pesos. Pasa por la red oficial de concesionarios y mantén tu Peugeot 100% Peugeot. Precios vigentes hasta el 30 de marzo de 2002 o hasta agotar stock. Es momento de pensar, de decidir, de construir un futuro con respaldo. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. Más de 40 años formando profesionales. La Fundación. www.lafundacion.edu.ar Uruguay 57-4124-4717. El viernes 22 en Hangar, Vamos Blues, Cátedra de Rock en Liniers. Invitados, Fad y Los Cangrejos. Anticipadas a solo 5 pesos en Hangar, Locuras y Lichi. Viernes 22, Vamos Blues en Hangar. Rivadavia 10.921, 22 horas. Regalo 5, el rock de tu lado. Un 5 le dijo a otro 5, ¿hacemos algo? Dale, le respondió. Y se engancharon sus 6 amigos. Los 8 5 saltaron dentro de la compu. Llegaron al módem, le dijeron chau al 0610 y se conectaron a internet. Y ya llevan unos cuantos años navegando gratis a máxima velocidad y sin pagar abono. Es simple. Conectate poniendo los 8 5 en tu computadora. Usuario alternativa. Contraseña gratis. 55 55 55 55. El número de internet gratis. FX, Primera Escuela Argentina de Efectos Especiales. Creación de personajes, efectos digitales y mucho más. FX.com.ar 4581-3885. Mili Maura vuelve a Niceto. El viernes 29 de marzo, Mili Maura en Niceto. Niceto Vega y Humboldt. Anticipadas en Lichi, El Mágico y Carnal o por Ticketek. Mili Maura, viernes 29 de marzo en Niceto, compactos en todas las disquerías. Si digo música, digo Musimundo. Warner Brothers Pictures presenta Anthony Hopkins en Nostalgia del Pasado. Él tiene el misterioso poder. I know certain things, see certain things. De ver el pasado, predecir el futuro. Believe me, I know. Y transmitir este don a otra persona. Nostalgia del Pasado, solo en cines. Vos, que andás todo el día chingui chingui, con la Pomushi, el Blues y el Soul, oíme un poco a mí, Flavio Pedemonti, que tengo más marcha que bota de granadero. Ahora lo que en las voy te mata mil es la Schneider, porque está re buenísima. Cerveza Schneider. Porque lo que importa es la cerveza. Hola, pa. Sí, te quería decir que acabo de chocar del auto. Y fue culpa mía porque iba gritándole cosas a una chica. Ahora con tu iPhone vas a poder decir todo lo que antes no podías. Porque desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, cargando una tarjeta Unifón activa, tenés un 30% de crédito extra. Unifón te hace la vida más fácil. ¡Ataque! ¡Vuelve al teatro! ¡Acá son todos negociados! Viernes 12 de abril, 22 horas. Despedida de Argentina antes de su gira por Brasil y Europa. Y adelantando rarezas de su nuevo disco. Masiva, en Locuras, Lichi, La Estaca y La Cueva. Viernes 12 de abril, ataque en el teatro. La Croce y Álvarez Tomás. Si sos alumno o graduado de la UBA y buscas trabajo, www.uba.ar/empleo. El canal de empleo de la Universidad de Buenos Aires. www.uba.ar/empleo. Day Tripper. 14.400 segundos de placer. Un montón. Daydripper. Mi amor, ¿dónde estás? Estoy escuchando un especial de rock and pop. Vení, mi amor, vení que estoy en llamas, papi, dale. Pará, déjame escuchar. Mi amor, no seas así, que estoy más caliente que nunca, te lo pido por Pero favor. Pero pará, que estoy escuchando la rock and pop, te dije. Pero mi amor, ¿no ves que estoy ardiendo? Te lo pido por favor, haceme algo, Sí, algo. Mi amor, sí, toma. ¡Toma! ¿Estás mejor ahora? ¡Déjame escuchar! ¿Querés? ¡Que lo parió! Rock and Pop. El fuego sagrado del rock. Intoxicados, Copa y Salón Cervecero de Quilmes. En Olavarría y la Vía Quilmes. Viernes 22 de marzo, Intoxicados. Anticipadas en locuras de Once, Flores y Morón. Y la estaca a 8 pesos. Intoxicados. Programa extracurricular de inglés en la UBA. Abierta la inscripción por apellido. De la A a la J, 18 al 20 de marzo. De la K a la Z, 21 al 23 de marzo. Programa extracurricular de inglés en la UBA. Informes, inscripción y pruebas de nivel en Capital Federal, Avenida Córdoba 2636, Virrey del Pino 2750 y en Avellaneda, Avenida Mitre 1709. También en Facultad de Agronomía y Ciudad Universitaria. Warner Brothers Pictures presenta Anthony Hopkins en Nostalgia del Pasado. Él tiene el misterioso poder. I know certain things, see certain things. De ver el pasado, predecir el futuro. Believe me, I know. Y transmitir este don a otra persona. Nostalgia del Pasado, solo en cines. Es momento de pensar, de decidir, de construir un futuro con respaldo. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. Más de 40 años formando profesionales. La Fundación. www.lafundacion.edu.ar Uruguay 57 4124 4717. Ahora los pibes quieren ir al Mundial. Compra, participa y gana 2 viajes a Japón, 5 equipos home theater y 130 kits con un TV 29 pulgadas más una video. No te quedes afuera. Podés ir a ver un partido del Mundial con tu hijo. ¡Vamos los pibes! Norte, acá compras mejor. Promoción de alcance nacional, excepto en las provincias de Córdoba y Mendoza, vigentes desde el 1 de marzo de 2002 hasta el 31 de marzo de 2002, sin obligación de compra, bases en los locales. Está bueno hacer un viajecito en Semana Santa para cargar las pilas, pero primero fíjate cómo están las de tu auto. Pasa por un Peugeot Service y ahorra dinero y problemas. Cambiando la batería por 67 pesos, alineación y balanceo por solo 10 pesos. Pasa por la red oficial de concesionarios y mantené a tu Peugeot 100% Peugeot. Precios vigentes hasta el 30 de marzo de 2002 o hasta agotar stock. Elegí estudiar, aprender y crecer siempre. Becas, pasantías y cuotas accesibles. Universidad de Morón. Comprometidos con tu futuro. Cabildo 134. Morón. Hola, Pau. Sí, acá, por subir al subte. Te llamaba para que me cuentes de ese chico que conociste. Sí, yo sé que se fueron a vivir juntos, pero... Desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, cargando una tarjeta Unifón activa, tenés un 30% de crédito extra. Así que ahora habla todo lo que tengas que hablar. Unifón te hace la vida más fácil. Una historia de valijas que se pierden y personas que se encuentran. Todas las azafatas van al cielo. Con Alfredo Casero, Ingrid Rubio, Emilio Dizzi y la participación especial de Norma Aleandro. Todas las azafatas van al cielo. ¿Quién quiere un amor con los pies en la tierra? Gran éxito en las mejores salas. Programa extracurricular de inglés en la UBA. Abierta la inscripción por apellido. De la A a la J, 18 al 20 de marzo. De la K a la Z, 21 al 23 de marzo. Programa extracurricular de inglés en la UBA. Informes, inscripción y pruebas de nivel en Capital Federal, Avenida Córdoba 2636, Virrey del Pino 2750 y en Avellaneda, Avenida Mitre 1709. También en Facultad de Agronomía y Ciudad Universitaria. Mili Maura vuelve a Niceto. El viernes 29 de marzo, Mili Maura en Niceto. Niceto Vega y Humboldt. Anticipadas en Lichi, El Mágico y Carnal o por Ticketek. Mili Maura. Viernes 29 de marzo en Niceto. Compactos en todas las disquerías. Si digo música, digo Musimundo. Tarot, arcanos menores. ¿Querés saber cómo son y lo que va a pasar en tu vida? ¿Querés que te tire las cartas? Muy bien. Me dijiste que estabas casado, ¿no? Pero qué bueno, ¿sí? Te tocó las de copa. Un buen augurio. Esta carta anuncia un nacimiento. Te felicito, che. Vos tenés un negocio, ¿no? Sí, claro. Te salió el 6 de oro. Florecimiento de la riqueza material. Renovación de la fe. A ver la tercera carta. Ah, un 4 de copa. Y sí, vos no escuchás rock and pop, ¿no? Luce. Rock and pop. Donde el rock nunca se hace el sota. Truco. Quiero retruco. Me voy al mazo. Guárdalo por otro palguizo. Este sábado, Babasónicos en el teatro. The Electrico Show. Electrico Show. Invitados sorpresa. Y Diego Roca remixando Jéxico en vivo. Babasónicos. Este sábado en el teatro. Anticipadas en Nietzsche y Locuras. Babasónicos en el teatro. The Electrico Show. No te lo pierdas. Pendejo. Si sos alumno o graduado de la UBA y buscas trabajo, www.uba.ar/empleo. El canal de empleo de la Universidad de Buenos Aires. www.uba.ar/empleo. Creed. Más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo. Weathered, su nuevo álbum. Conseguilo en compactos, Sony Music. Estas fotos salieron movidas. Ahí justo estornudé. ¿El rollo entero estornudaste? Si apenas entendés de fotografía, aprende en Fotoclub Buenos Aires. Cursos para todos los niveles. Haz un clic. Fotoclub Buenos Aires. San José 181 4381-7890. ¡Ataque! ¡Vuelve al teatro! ¡Ya son todos negociados! Viernes 12 de abril, 22 horas. Despedida de Argentina antes de su gira por Brasil y Europa. Y adelantando rarezas de su nuevo disco. Anticipate a bien masiva en Locuras, Nietzsche, La Estaca y La Cueva. En el teatro, La Croce y Álvarez Thomas. Lo que vas a escuchar es único. Silicon Media Center inicia en abril dos carreras audiovisuales exclusivas: animación 3D y postproducción digital, y diseño y producción de dibujos animados. 4703-0747. El primer mundo está en el Silicon. Mi viejo siempre quiso que yo fuera doctora, abogada, arquitecta. Y cuando elegí estudiar Bellas Artes, se dio cuenta que había elegido ser yo misma. Pepsi. Animarse a más. Elegí estudiar, aprender y crecer. Convenios laborales e internacionales. Universidad de Morón. Comprometidos con tu futuro. 5627-2000. Este sábado, fiesta Pop City. Vení a bailar el mejor pop. A las 22 puntual, pequeña orquesta Reincidentes. Entrada con consumición, 5 pesos. Fiesta Pop City. En Unione Benevolenza, Perón 1372. Hola, pa. Sí, te quería decir que acabo de chocar del auto. Y fue culpa mía porque iba gritándole cosas a una chica. Bueno, ahora con tu iPhone vas a poder decir todo lo que antes no podías. Porque desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, cargando una tarjeta Unifón activa, tenés un 30% de crédito extra. Unifón te hace la vida más fácil. Si en un año querés ser técnico de sonido y grabación, registrá este aviso. Tamaba 4952-9803. Ahora va con efecto. Tamaba 4952-9803. Aprendés a la velocidad del sonido. El sábado 23, en Hangar, El Soldado Caído del Cielo de festeja. Invitado, Monos en Bolas. Anticipadas a solo 5 pesos en Hangar, Locuras y Lichi. El Soldado, Mamo y Monos en Bolas. Sábado 23, en Hangar, Rivadavia 10.921, 22 horas. Verano 5, el rock de tu lado. Cuartel de Bomberos, buenas tardes. ¡Rápido! ¡Se nos está quemando la radio! ¡Rápido! ¿Cuál es? ¿Rock and Pop? ¡No, no! ¡Es la Maxicumbia! ¡Acá dos cuadras! ¡Vengan rápido! Sí, sí. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Evacúen todo el edificio y... ¡querosén! ¡Mucho querosén y leña, mi amigo! ¡Rock and Pop! Donde se apaga por completo la sed del rock. Che, Flavio Pedemonti te dice, deja de hacerte el batichico, el super chatrán y el poquetón. Si querés ser el héroe de las minas, garpate dos o tres latitas de Schneider y vas a quedar como un gentleman. Cerveza Schneider. Porque lo que importa... ¿Viajás en Semana Santa? Asegúrate de parar justo donde querés ir. Pasa por un Peugeot Service y ahorra dinero y problemas. Cambiando las pastillas de freno por 69 pesos, alineación y balanceo por solo 10 pesos. Pasa por la red oficial de concesionarios y mantén tu Peugeot 100% Peugeot. Precios vigentes hasta el 30 de marzo de 2002 o hasta agotar stock. Warner Brothers Pictures presenta Anthony Hopkins en Nostalgia del Pasado. Él tiene el misterioso poder. I know certain things, see certain things. De ver el pasado, predecir el futuro. Believe me, I know. Y transmitir este don a otra persona. Nostalgia del Pasado, solo en cines. Te enamoraste con ellos. Siempre los bailaste. Ellos hicieron historia. DGs. DGs. El álbum 40 grandes éxitos. Conseguilo ya. En marzo, Los Irrocuptibles te atrapan en la red. En losirrocuptibles.com encontrá la información más completa sobre música, cine y libros. Y ahora también videos, MP3, entrevistas exclusivas, coberturas especiales y la agenda diaria más completa de la web. Los Irrocuptibles. Este mes, Kylie Minogue de Strokes. Entrevistas exclusivas, temas y videos. Black Rebel Motorcycle Club. El nuevo rock and roll arremete a toda velocidad. El Festival de Cine de Mar del Plata cubierto minuto a minuto. La asesina de Lady Di. La novela que pateó el tablero del 2001. Y mucho más en losinrocuptibles.com. Todo para leer, mirar y escuchar. Desde este mes estamos en línea. Los Irrocuptibles. Los Irrocuptibles. Estamos en línea desde este mes. Losinrocuptibles.com. Mili Maura vuelve a Niceto. El viernes 29 de marzo, Mili Maura en Niceto. Niceto Vega y Humboldt. Anticipadas en Lichi, El Mágico y Carnal o por Ticketek. Mili Maura, viernes 29 de marzo en Niceto. Compactos en todas las disquerías. Si digo música, digo Musimundo. Elegí estudiar, aprender y crecer siempre. Becas, pasantías y cuotas accesibles. Universidad de Morón. Comprometidos con tu futuro. Cabildo 134, Morón. Ya salieron las nuevas tarjetas Sacoa Rock and Pop Edición 2002. Con diferentes motivos coleccionables y grandes beneficios. Este verano con tu tarjeta Sacoa Rock and Pop Edición 2002 obtenés un 20% de descuento en el super pasaporte de 10 juegos. Sacoa Rock and Pop Edición 2002. System of a Down. La banda más potente del rock. Yo, what are you on the wall? Are you on the starter? System of a Down. Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Cosin City. Disorder. Incluye John Sway. Conseguilo en compactos. Sony Music. Aprende fotografía. Nosotros te damos todo. Eso es Motivarte. Escuela de Fotografía Motivarte. Últimas vacantes. 4773-1818. 4773-1818. Motivarte.com. Hoy más que nunca. Motivarte. Auspicia Kodak. El viernes 22 en Hangar. Vamos Blues. Cátedra de Rock en Liniers. Invitados. Mad y los Cangrejos. Anticipadas a solo 5 pesos en Hangar. Locuras y Lichi. Viernes 22. Vamos Blues en Hangar. Rivadavia 10.921, 22 horas. Verano 5, en Rock de tu lado. Terapias herbáticas florales. ¡Joder! Señor Eduardo, este año va a ser muy bueno en materia laboral. Rock and Pop estará en cada esquina de la Argentina acompañando con su música la actividad del país. Pero para tener una mayor efectividad en nuestro emprendimiento, debemos acudir a las propiedades que nos otorga la madre tierra, joder. Las terapias herbáticas florales son muy buenas. Hagamos junto un ritual. Con un ramo jazmín envuelto en papel blanco rosa celeste. Pero nunca rojo con sol. Los jazmines atraen la buena suerte personal, material y financiera.